you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man, and all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say when I hurt you, and you know that it means so much, and you don't even remember that. I am falling, I am fading, I have lost it all, and you don't seem the Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a la sexta edición del programa No Eres Tú, Soy Yo. Este es el programa para el 3 de junio de 2006 y estábamos escuchando el tema Duvet de la serie de Yoshitoshi Abe, Serial Experiment Lane, interpretado por el grupo coreano BoA. Con este inicio ya vamos viendo de qué vamos a hablar hoy. Mis invitados son, como de costumbre, Pablo alias Señor Kawai. T-3 para el fin del mundo. Mortal Kombat Nunchakucho Ryuken Fobia. ¡Upsi! Y él va a tener serios problemas con el tema que escogimos para hoy, ya veremos por qué. Y Leoncio, que es quizá tanto más fanático que yo de este tema. ¿Cómo están? Nuestro correo electrónico noerestu.soyyo@yahoo.com por si quieren enviarnos sus mensajes, comentarios, saludos en MP3 y sugerencias. Para los que no bajaron este archivo del sitio principal, o los que de todos modos quieren visitarlo, les recordamos que nuestra página es www.noerestu.com. Allí pueden ver un archivo con todos nuestros programas pasados, links, las letras de las canciones que hemos escuchado para que las canten en karaoke, videos curiosos, datos completamente irrelevantes. También pueden escuchar otros podcasts de muy buena calidad en español en el Spanish Podcasting Network en www.spnhome.com. Y a ellos agradecemos por el servidor y el alojamiento. Hoy vamos a hablar de animación. Anime o animación japonesa en particular, como lo quieran llamar. ¿Y colombiana? No, por favor, no, eso no. Estoy tratando de evitar ese tema. No es por demeritar la animación americana. Nosotros crecimos de cuenta de la animación americana, no vamos a hablar mal de ella. Y todavía me veo varios. Ay Dios, y el amerimanga, dejémoslo también a un lado. La Merimanga está bien. Esto es como una especie de anime para domis. Vamos a hacer como una introducción para la audiencia que de pronto no está muy metida en eso y todavía piensa que no son sino muñequitos de ojo grande y colegialas. Si usted es un ser humano psicológicamente ajustado, con ojo aguado, su relación con el anime la tuvo, digamos, en la infancia, con series como, por ejemplo, Los Supercampeones, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco. Sí, señor. Y yéndonos pues más atrás, digamos, los mismos Transformers. Los Transformers fue una idea japonesa, pero era producida entre América y Japón. Sí. Bueno, este tipo pues... Mazinger Z. Mazinger Z. Bueno, este tipo de animación que la gente recuerda mucho. Heidi, La Abejita Maya. Candy. Uy. Cierto, son programas viejos que veíamos los sábados por la mañana, que nos fueron educando y dándonos pues algunos de los desajustes emocionales y psicológicos que tenemos hoy en día. Lo que pasa es que nosotros, por lo menos la generación mía que en Colombia nos tocó, aunque vimos algunos, vimos varios de hecho, pero lo que predominaba era la televisión americana, lo que era G.I. Joe, los Thundercats, ahí medio también entonces los Transformers, porque aunque era basado en una idea japonesa, no era producido directamente en Japón. Y en otros países, de pronto lo que fueron Perú y Bolivia trajeron más animación japonesa que Colombia. A lo bien, no es en serio. Pero Centroamérica y Norteamérica es una cosa totalmente desconocida hasta hace muy poquito tiempo. Sí, es verdad, sobre todo lo que está hablando Mauro de de los gringos poniendo a japoneses o coreanos o chinos a dibujar es porque vamos a hablar de eso ahorita, que es la crisis del anime en Japón. Yo sé un poquito del tema, vamos a hablar de eso ahorita, muy bien. Listo. Entonces, el anime es una industria gigantesca en Japón. Mientras que en Estados Unidos solamente un puñado de estudios, pues, si hablamos de la Disney, hablamos de la Warner, tienen animación a una industria, pues tienen la animación a una industria grande, pues a un nivel similar. En Japón hay una cultura de la animación muy grande. Tanto que la mayoría de las series animadas que se hacen en Estados Unidos son animadas o en Japón o en Corea. Pero allá sí se tiene, hay cadenas dedicadas todo el tiempo a eso. Hay montones y montones de series, así como aquí la gente espera la temporada de Fox por las series, o la temporada de Sony. O la allá, de Factor X. O allá está la temporada de TV Tokyo, que es donde se estrenan todas las series nuevas en verano. Entonces la gente comienza a ver. Pero yo no sé, TV Tokyo es como fundamentalmente anime, si no estoy mal, ¿cierto? No sé si sea completamente anime, pero casi yo creo que el 90% sí es anime, o también son series como juveniles japonesas o de esos. Sí, de ese estilo, porque la mayoría de las series que llegan por acá, sobre todo las que llegan TV por acá, Tokio, vamos TV a ver Tokio. Porque en la presentación traen el logo de TV Tokio. Ajá. Hay un detalle curioso en cuanto a eso que voy a mirar ahora. Generalmente la animación japonesa deriva de un manga. Los mangas son análogos a las revistas de cómics que conocemos acá. Pero en ocasiones también hay animaciones que son totalmente originales. Uh-huh. Pueden ser series largas o series cortas. No todas son con el formato, pues, de la serie común y corriente de 24 minutos más comerciales que tenemos acá. Por ejemplo, ahora, en enero, se estrenó una de las series que comenzó a coger mucha fama. Se llama Rec. Es una serie corta de 9 capítulos, cada uno de 15 minutos. Dado ese formato tan extraño, es muy poco probable que esa serie la traigan por acá alguna vez. No. Yo me la vi, pues, me gustó bastante. Por ejemplo, Inuyasha es una serie que se transmite por el Cartoon Network norteamericano, también por el latinoamericano. Sí, sí. Es una serie de capítulos de media hora y lleva 140 capítulos. Dragon Ball para niñas. Dicen que es Dragon Ball para niñas, dicen que es una copia de Fushigi Yugi, que es una serie más vieja. Acá en Latinoamérica, en Estados Unidos, vienen sobre todo esa clase de animaciones, las Dragon Ball. Series largas. De ser punk, es muy buena. Si no la conocen, chéquenla. Que es de Serpón, que es muy bacana, para que sepan. Entonces, miren, por ejemplo, ya se lleva 140 capítulos. Es una serie, pues, basada en varias leyendas y mitos japoneses. Y es una serie que el manga original, que es hecho por Rumiko Takahashi, que es la misma de Ranma, uh-huh. El manga original todavía se está editando en Japón. Ella todavía lo está dibujando. O sea que si van a hacer la serie basada en todo el manga, ahí Inuyasha para mucho. Es que, Mauro, yo creo que 140 capítulos. Sí, sí. O sea, nada que ver, pues, con una telenovela mexicana o venezolana. Señor, pues, si vamos a ver Dragon Ball. Más si o menos, sean puño y pata. ZGT. Sí, todas las series de Dragon Ball son, si mal no recuerdo, 210 o 220 capítulos. Pero el creador original de Dragon Ball, Toriyama. Kira Toriyama. Exacto, que también el de Dragon Quest, el juego de PlayStation, que es el que hace los personajes, se retiró en el Z. El GT no lo hace él, como él no está como a cargo del proyecto, sino que el GT lo hace otros personajes, y más bien es fracaso. Sí, no tuvo tanto éxito como la Z. Pero sigue siendo, pues, es bueno ver a Goku otra vez convertirse en Super Saiyajin 14, pero uno ya pierde la gracia. Vamos a eso. Hay algunos detalles con los cuales yo peleo con León en cuanto a nuestros gustos particulares por el Super anime. Super Saiyajinólogo. Horrible. Vos estás con las palabras extrañas, así sean existentes o inventadas. Vamos a ver, para los que no conocen entonces mucho de la animación, de pronto no se han acercado mucho a la animación, tengo varios casos en particular, porque tienden a generalizarla y en realidad hay varios clichés que se han establecido, pues, dentro del anime. Entonces tenemos la cabeza grande, el ojo grande, proporciones raras. El ojo grande aguado. Aguado. ¿Cómo es que la exuberancia de las mujeres? Las colegialas de faldas cortas. Las niñas con mucho busto, entre comillas busto y nalga. Sí. Es algo que se ve mucho. Y es un detalle curioso, y eso siempre me ha parecido entretenido, es que ese cliché del ojo grande, la cabeza grande, todas estas proporciones extrañas de los personajes del anime, en realidad provienen de una animación americana. Exacto. Porque creo que fue Tetsuya Nomura, el creador de Astro Boy, que hoy en día hay una serie nueva también de Astro Boy, no es clásica. Sí. Mucho amor y respeto para Astro Boy. Astro Boy, maravilloso. También él hace el dibujante de su Metrópolis, es muy bueno. Metrópolis disparaba balas por el trasero. No, campeón, sí, claro. Uy, yo no me acuerdo de él. Pero en el nuevo, ¿no? Él se doblaba en dos y disparaba por la nalga. Ah. Claro, y el fueguito para volar le salía de debajo de las botas. De los pies. Esa sí parte sí me acuerdo. Ah, esas partes sí. Disparaba de la nalga, Astro Boy, confirmado. Oiga, en todo caso, cuando fue a crear Astro Boy, se basó en una serie americana clásica de la época del cine en blanco y negro, que era Betty Boop, un personaje que tenía el ojo gigante y la cabeza enorme y el cuerpo pequeño. Él hizo Astro Boy basándose en Betty Boop, en una caricatura americana, y tuvo tanto éxito y era una persona tan respetada pues dentro de la cultura japonesa, que pegó y todos los demás se pegaron de esa tendencia. Creó una cultura. Todo el anime que conocemos ahora viene de esa tendencia que se basó en Betty Boop. Por otro lado, hay varias excepciones a este estilo. Lo que digo, el problema es que las series que tratan de comercializar en Norteamérica y en Latinoamérica después, de pronto por ser más apegadas al cliché, porque es lo que la gente ya está acostumbrada y todo eso, se basan en ese estereotipo. Pero si vamos a ver, por ejemplo, Akira, una película clásica basada pues en el... 1989. Sí, es basada en un cómic de Katsuhiro Otomo, o Haibane Renmei y Lane de Yoshitoshi Abe, que son recientes. Lane un poquito más vieja, Haibane Renmei desde hace 2 o 3 años. Tienen indicios de anime, pero el estilo del dibujo es notoriamente por distinto. Ejemplo, el Princess Mononoke, el viaje a Chihiro, es anime muy reconocido, sobre todo porque el viaje a Chihiro fue nominado al Oscar. Yo no sé si se lo ganó, no me acuerdo muy bien, pero son películas muy buenas, series animadas que no siguen la tendencia de la protuberancia en las facciones de los personajes. Yo tengo un problema con el anime, las series animadas, y es que no me han podido gustar, o no me he podido como sentar realmente, pues abrir como una nueva sensibilidad. Es que es difícil. Ahora que mencionas esas películas que son obras de Hayao Miyazaki, exacto, que es uno pues de los productores de anime más famosos y más respetados. Y la nueva película es muy buena. Todas las películas de Miyazaki a mí me gustan. Mi vecino Totoro, Nausicaa en el Valle del Viento, sí, señor. La entrega de Kiki, Los viajes de Chihiro, Porco Rosso, es que pilla... falta. Bueno, todas esas películas me parecen... La nueva es muy buena. Muy buenas porque son asuntos de 1.5 a 2 horas. Lo que yo no soy capaz es de sentarme a ver un guerrero derramando litros de sangre por media hora seguida y una niña llorando mirando una foto del novio durante 20 minutos. Pero seguidos. Más que eso es por la trama que se le da a esas películas, es una trama muy seria. El anime, lo bueno, está muy bien tener una trama seria constantemente, pero a mí particularmente lo que me gusta del anime, en el caso de ahorita que lo voy a explicar, Full Metal Alchemist, es que empiezan como muy superficial con clichés charros, las risas. Es una comedia. Sí, es una comedia y se vuelven trágicas y buenas, o sea, con un toque muy bueno. Y eso es lo que a mí me gusta del anime, porque las películas uno sabe a dónde va, con el anime en series no. Tal vez Mauro opine lo mismo. Yo por ahí en uno de esos foros frikis de internet que a veces visito, vi un tema que decía cuál es el momento anime que más lo ha hecho llorar. O sea, es una cosa pues que le llega a muchísima gente y uno dice pues que eso solamente es un hobby, es una afición de poquitas personas, pero realmente es un fenómeno pues, muy a grande. Propósito de eso, por ejemplo, yo tengo un caso particular. Sí hubo lágrima por ahí cuando me vi una película de Miyazaki, es una de las viejas, se llama La tumba de las luciérnagas. Sí. Ah, claro. Esa película es triste, es una película muy realista, muy fuerte, que trata la historia de dos niños que se quedan huérfanos durante los bombardeos de Japón de la Segunda Guerra Mundial. Es pesada, es de las películas que uno queda sin ganas de hablarle a la humanidad durante un par de meses porque somos unos cochinos cerdos. Yo creo. Es eso. Esa película no entra, por ejemplo, dentro de la categoría todos, dentro de la categoría comedia, sino que es un drama. Es un drama animado. Eso es lo es que un yo... drama animado, pero y también tiene un estilo de animación muy distinto, más eso realista. Es. Los personajes son muy reales, muy humanos, más aproximado a la animación americana, pero todavía con una cantidad de cosas que no la dejan de... A eso voy yo, es que el anime la gente lo ve como caricaturas, la mayoría de las veces, como si fuera G.I. Joe, y los no transportes. Son caricaturas, exacto. Pregunto yo. No, sí, son caricaturas, pero los japoneses no tratan de mostrar algo como satírico, humorístico, la mayoría de las veces también es un temas fuertes que se tratan a través de la animación, porque la animación los deja expresar cosas que no pueden expresar en la realidad. Sí, ves, es como lo que yo pienso y lo que veo del anime. Por ejemplo, un anime, Mauro, Berserk. es completamente duro. Pues, es Berserk, que es una historia medieval de una tropa de caballeros, uno que se une. The Hawks. Y el líder está tratando pues de ascender en rangos hasta para poder pertenecer a la nobleza y llegar a rey. La hija de un rey. Es lo único que conozco de Berserk, que es un juego de Sega Dreamcast. Es un juego de Sega Dreamcast. ¿Y cómo empieza Berserk, Mauro? Como una historia de caballeros, con sus peleas, la sangre, litros de sangre, pero al final, en los últimos capítulos, es una cosa muy dura y uno termina con ganas de no hablarle a la gente, o sea, uno termina como aburrido, en serio. Aburrido, porque es una historia dura. Deprimente. Pero entonces, ahí vamos a eso. Dentro del anime, que eso es la diferencia pues con la mayor parte de la animación americana, excepto pues cuando se trata de propuestas independientes, es que hay muchos géneros. No siempre son los adolescentes todopoderosos, que según los japoneses, los adolescentes son las criaturas más poderosas del universo. Si no sabían, Caballero del Zodíaco, todos tienen 14 y 15 años. Eso, bomba. Esa es la cosa. Y tienen tendencias sexuales muy cuestionables. Y les gusta disfrazarse con armaduras que tienen faldita. Después peleamos. No, de una vez. Bueno, Caballeros del Zodíaco apesta, es el tema realmente de este programa y vamos a destapar las cartas de una vez. Ahora. Está bien. Entonces, iba hablando, dentro de la animación japonesa hay muchos géneros y hay, igual dentro de las revistas, porque la industria de la animación y de las revistas en Japón van de la mano, entonces hay muchos distintos tipos de públicos objetivos y el problema es que las que traen acá generalmente las tratan de meter como series para niños. Exacto. Y más de una vez han metido la pata. Ahora hablamos de las metidas de pata. En cuanto a los géneros, por ejemplo, yo ya lo he dicho en mis otros programas, yo soy un fanático de lo que llaman el shoujo, que son las cuestiones para niñas. No sé por qué. Parodias de colegialas. La típica programa de colegialas tipo Sakura Card Captor y todo eso son shoujos. ¿Qué pasa con los shoujos? A diferencia de los animación para niñas tipo Barbie, que se trabaja en Occidente, el cómic para niños, Bratz, y la animación para niñas deriva, y para mujeres, deriva de las revistas de modas. Ajá. O sea, el estilo de la animación para niñas se parece al estar leyendo una revista tipo Cosmopolitan en Japón. Entonces hay detalles en los vestidos, en las caras. Si notan, dentro de la animación para niñas, por ejemplo, siempre los personajes masculinos son hermosos, estilizados. Son Adonis. Son perfectos, como los modelos que salen en las revistas para mujeres. Yo hablaba, por ejemplo, con Leoncio hace poco también de... Es que hay muchos estilos de manga y de anime. Exacto. Leoncio me contaba que su estilo favorito es el yaoi. Me gustaría que me explicara cuál es el famoso yaoi. Ah, yo dije eso. Sí, claro. ¿En serio? No. El yaoi es la animación para homosexuales. Vamos a dejar eso por el lado a un momento, porque no vamos a entrar mucho en detalle de los contenidos. Pero ya Pablo se está yaoi for the win. Pablo está charro. Entonces, aquí en Occidente han traído, por ejemplo, lo que fue Sailor Moon, lo que fue Candy, que lo... Candy, aunque no crean, yo hablo de eso con un grupo de compañeros que les gusta el anime, y Candy es una cualquiera. Punto. Se acuesta con todos, es novia de todos, o sea, no, pelas con eso, pues, no vean a Candy como una caricatura. Aprovecho para mandarle un saludo a un amigo de Bogotá, Juan Ospina, que estuvo hace poco en Japón y se tomó una foto con la creadora de Candy y le hizo un dibujo especialmente para él. Eso sí es ser suertudo. Bien por él. Aparte de eso, ya se me olvidó lo que iba a decir, hombre. Le dio envidia. Sakura Card Captors, María Sama Gamiteru, que es una serie nueva que está pasando en este momento en Japón. Se acaba de terminar la segunda temporada. Todo eso son revistas, son basadas en revistas, en historias y en libros para niñas. Tenemos otros géneros, tenemos comedia romántica, sí, de los cuales, por ejemplo, hay una particular que, no siendo muy buena como serie, pero es muy entretenida, que es Love Hina, muy famosa. Sí. Hay terror, hay de drama. Monster es muy buena, sí. Que es suspenso, que es un anime que está incursionando. Que Monster, por ejemplo, se la recomiendo, compren la original, que es un médico, que es muy famoso en Alemania. Eso es otra cosa que vamos a hablar de por qué el anime siempre, pues, casi siempre se va a Alemania. Porque siempre se va a Alemania. En Europa, pues. Precisamente muchas de las series actuales, no sé, de pronto es un intento de internacionalización, de abrirle mercado. Por ejemplo, Noir, que es una serie de las favoritas mías, se desarrolla casi toda en Francia. Full Metal Alchemist es una Alemania. Europea en Alemania. Evangelion, pues, sí. Junta Alemania, Estados Unidos, un montón. Hay la teoría, primero que todo, si ellos van a hacer una película, una serie basada en Francia, les tienen que pagar para que viajen a Francia, hagan investigación y vuelvan y animen. Entonces, para los productores es un paseo gratis. Pero yo digo que también es un intento de internacionalizar la cosa, pues, porque estábamos los que crecieron de series que se desarrollaban en Japón. Los que crecieron con José Miel, o sea, nosotros. José Miel, uy. José Miel, la gente lo ve como una caricatura común y corriente, pero es dura, hermano. Es un drama. Es un drama, ni el berraco. Yo no veo uno cómo creció con eso y uno, pues, aparte de los complejos que tenemos, yo no veo por qué no tenemos más. ¿Cómo es que uno a los 5 años vio una abejita cogiendo un grillo en las 2 manos y el grillo diciéndole lo que tiene que hacer después de que el grillo, José Miel? ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque en estos días me vi La Pelota de Letras, que es muy buena. Sí, es una serie. La Pelota de Letras es un stand-up comedy de un humorista colombiano. Eso. Que se llama Andrés López, si no estoy mal, y habla de las cosas de la infancia de uno. ¿Y para qué? Pero si es verdad, José Miel es trágico. Pero ¿será que lo estamos sobredimensionando? O sea, también se murió la mamá de Bambi, se murió el papá del Rey León. Es que eso no es trágico. Eso es trágico, pero el problema de José Miel es que todos los capítulos eran alrededor de se me murió mi mamá. Y José Miel no termina bien, hermano. Eso no. Nunca encuentra a la mamá. Usted le pega eso muy bien. Por ejemplo, el Rey León se casa con la pelada, tiene los hijos. Triunfó, Bambi crece y se vuelve, y le salen cachos, yo qué sé. Se vuelve el venado más rudo, sí, del bosque. Sí, y se vuelve gángster. A mí no me importa Bambi, pero, o sea, José Miel no termina bien. José Miel termina que el man encuentra a la mamá y se le muere el amigo grillo. Eso no es bien. Bueno, entonces tenemos que una de las características del anime es como la emocionalidad, el sentimiento, sí, pues que, le, que no tienen en sus programas. Pero no de todos, porque lo que digo, también hay otros géneros. Hay otras series de lo que nosotros veríamos aquí en Fox. Hay de novelas, que sí, hemos visto algunas, hay series de detectives, hay series tipo CSI o Boston Legal. Está hablando de Monster, es un médico que trabaja en Alemania y que es muy famoso, es un médico reconocido, creo que es neurólogo, no sé bien, apenas me di creo que el primer capítulo un pedazo, pero me sé la historia porque la leí en un link que es animenfo.com, que sale una base de datos de anime desde 1950, y el man le empiezan a pasar sucesos desagradables en la vida, y asesinatos, entonces el man lleva al man al borde del desquicio, el man se enloquece el tipo, se enloquece porque creo que mata a la esposa, un montón de cosas, muy buena, me la voy a terminar de ver. Vemos que obviamente son historias y son tramas que no son para niños. Aquí en Latinoamérica tenemos una historia, pues hemos empezado, vimos Mazinger hace mucho tiempo, Mazinger Z, de la cual me comentaron que hay una versión nueva del 2002. Sí, hay unas ovas. Arvegas, que era una serie también de robots gigantes, MacGoGo, Speed Racer o Meteoro. Barón Rojo. El furor acá en Latinoamérica empezó más o menos en los años 90, pues cuando trajeron Supercampeones, Capitán Tsubasa y Los Caballeros del Zodiaco. Y Ranma. Pero la cuestión, vamos a ver con Ranma, ¿qué pasó? El problema con el anime es que aquí en Latinoamérica lo hemos malinterpretado que es para niños, lo cual ha traído... Ese es un punto muy interesante graves. Que vos tocaste ahora y que yo te quería preguntar. Dijiste que no todas las historias de anime eran para niños. ¿Cómo así? Vamos a ver qué pasa. Ranma, cuando lo trajeron, Ranma es basado en un cómic de Rumiko Takahashi. Ella es una mujer. Con eso ha tenido problemas porque han dicho que es machista, que si no es machista, etcétera. Y los niños se confunden a veces. Entonces, ¿qué pasa? En Ranma es un personaje que por una maldición es un hombre y se convierte en niña cuando le cae agua fría y en hombre cuando le cae agua caliente. Ajá. Es una serie en la cual pues todo viene como con todas las confusiones que derivan de esta situación. Y es confuso porque no avanzas, hijo de madre, oiga. Entonces, no, porque básicamente todo yo me leí el manga y todo el manga viene eso de las confusiones que hay, de que el tipo está enamorado de Ranma, de que hay un tipo enamorado de Ranma cuando se convierte en mujer. Y que hay no una sabe, vieja que está enamorado de Ranma cuando está en hombre. Cuando es hombre. Y aparte de eso, en la animación hay algunas escenas que no son fuertes si vamos a ver los estándares japoneses, pero en las cuales pues muestran, por ejemplo, el maestro de Ranma es el maestro del padre de Ranma. El viejito. Es un viejito, se llama Haposai. El verde. Y es viejito verde degenerado, entonces trata de espiar a las niñas cuando se están bañando. Entonces, Mi personaje favorito de toda la historia del anime, que es un viejito que no mide más de 1 metro y su afición es robarse la ropa interior de las adolescentes. Exacto. Entonces, un ejemplo a seguir. Entonces vamos a ver qué pasó con eso. Trajeron como un... Supongo que acá las personas que lo fueron a importar, los responsables de la televisión colombiana, dieron 2 o 3 capítulos. Están pensaron, en la picota. Pensaron que era para niños, dijeron pasémosla a las 2 de la tarde que los niños acaban de llegar del colegio y la puedan ver. Y cuando vieron el 5º o 6º capítulo en el cual salía desnudo uno de los personajes, eso fue la caboza. En el cual el viejo Haposai salía con su 5º talego, su 5ª bolsa rellena de panties usados. Eso, como Caballero del Zodíaco. Yo me acuerdo que una revista, no me acuerdo bien, salió un artículo de por qué la serie era satánica. Satánica en donde si ni siquiera tiene... Religión católica. Las imágenes religiosas de Caballeros del Zodíaco todos son de mitologías extranjeras. Exacto, y entonces eso es satánico porque hablan de mitología nórdica y grecorromana. O sea, a uno le da rabia eso. Pero bueno, ya vemos pues. Vamos a ver otra que pasó. Caso particular acá, trajeron Evangelion. Evangelion, para quien no nos conoce, fuerte. Es una serie fuerte. Esa sí tiene una cantidad de imágenes de la religión católica romana, en la cual interpretan pues la instrumentación humana. Sí, en el cual los ángeles vienen a atacar a los seres humanos y la resistencia de los seres humanos contra los ángeles y si Dios en realidad no será un extraterrestre que nos está enviando invasores, todo, etcétera, y todo, etcétera. Y todo etcétera. Se reduce a eso, que el corazón del hombre, si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. Entonces es una serie que para traerla para una cultura latinoamericana tan religiosa, tan católica, no la entienden y lo único que entienden es que eso es satánico porque está hablando mal de Dios. Creen que es de robots. De acuerdo en ese punto. Me hacen el favor, a ver, yo no creo que es que los latinoamericanos no entendamos la serie japonesa, lo que pasa es que toca una sensibilidad diferente que tenemos en Occidente con el cuento de la religión. Los orientales no son católicos, entonces pero hay una cosa acá, yo quiero, en Japón hay una gran cantidad de católicos. Pero no es la religión dominante y ellos tienen una tendencia y es a una tolerancia muy grande frente a todos estos símbolos. Precisamente vamos a ver una cosa, en Japón entró la religión de cuenta de los jesuitas, más o menos en el siglo XVI-XVII si no estoy mal, se propagó mucho, hubo persecuciones, hubo aceptación en otras épocas, pero ellos amalgamaron toda la parte religiosa católica con el sintoísmo japonés y entonces tienen una tolerancia más alta precisamente a eso, a que entonces somos católicos pero podemos creer que nuestros ancestros siguen como espíritus acompañándonos, que eso los católicos no lo consideran aceptable. Los católicos occidentales. Entonces vamos a mirar eso. Por ejemplo, otra que trajeron acá fue Cobra. Hace mucho tiempo un tipo con un arma en vez de brazo. La psicoarma de Cobra. Una serie muy violenta, tenía escenas de desnudos de mujeres. La trajeron y la transmitían a las 8 de la mañana después de que se acababa la Santa Misa. Duró 3 capítulos. Pero yo sí, entonces, ¿por qué me acuerdo de la psicoarma si yo la vi en Televisión Nacional y solo duró 3 capítulos? Porque realmente me marcó entonces. Sí, porque es que era una cosa, o sea, uno levantarse a las 8 de la mañana, verse cuando empezaban las series y ver eso en el cual volaba sangre por montones y todo eso. Pues, incluso puede que la vea uno y no le parezca tan impresionante. En Mazinger Z disparaban balas por las amigas Mazinger Z es una serie de robots. Había una robot que era una robot mujer. Una fembot. Un robot con forma de mujer, más bien. No era una robot mujer, sino y un lloraba. Robot con forma de mujer. Y disparaba misiles por el pecho. Los dos pechos eran dos misiles. Entonces, es eso. O sea, ese tipo de cosas que de pronto los japoneses han sido más tolerantes porque ellos no han tenido pues una represión sexual tan impresionante. Y hay que decir que los japoneses le hacen mucho culto a la mujer. Ellos nunca han tratado con el anime como creen unas personas de ridiculizar a la mujer o de menospreciarle. Al contrario, los japoneses giran en torno a la mujer. Porque si vamos a ver, ellos están acostumbrados a ver otras facetas de la mujer. Por ejemplo, el asunto de las geishas. Entonces, dentro del arte de ellos tienen los desnudos, pues en el arte medieval de ellos el desnudo no era una cosa rara. Acá las colegialas allá son un fetiche. Pablo les dirá. Acá, allá, pero ¿dónde empezó eso, Pablo? Si no estoy mal, fue allá con todo eso de los panties de las colegialas, porque las japonesas son muy bonitas. Hablando de los panties de las colegialas, ¿es una leyenda urbana o es cierto que en Japón hay máquinas dispensadoras de ropa interior? Sí, es verdad. ¿Ya compraste uno o te contaron? Vi en un programa que dan en FX que se llama Sin Cities. Confirmado. Máquinas dispensadoras de ropa interior. También hay unos especies de prostíbulos que uno decide cómo se viste la amiga y lo más pedido es la colegiala y van haciendo cosas raras. Pero eso también hay aquí en Colombia. Bueno, en fin. Pablo, está hablando de Japón. Usted es el especialista en la vida nocturna de Medellín. Sí, hay en Colombia. Sí, hay. Entonces vamos a hablar de eso en otro tema. Pero entonces vamos a ver, hay una cantidad de géneros, una cantidad de estilos en los cuales pues se mueve el manga y la animación. Vamos a ver un caso, pues, por ejemplo, a mi papá no le gustaba mucho la animación, él no es muy fanático de eso. Le gusta Calimán, y a mi novia tampoco. Ella pues nunca le había visto pues como mucho el gusto al asunto, porque lo que transmiten en televisión, aún en la televisión por cable, pues no pasa de las series para niños y uno que otro caso exótico que dan tarde. Pues yo en mis ratos libres me dedico a doblar, a hacerle la traducción de subtítulos para algunas series que no tienen traducción al español. Entonces, una de las series que traduje, por curiosidad, porque leí que era muy buena, es Noir. Es una serie de unas asesinas. Bacana. Una de ellas es una francesa, la otra es una japonesa. Una de ellas pierde la memoria. Bueno, luego veremos eso en detalle en alguna reseña. pero es una serie que para mí es un 10 perfecto. O sea, la serie es perfecta, buenísima. Es drama, no tiene nada de cómico, sino que es un puro drama, acción y una historia oscura muy buena. Sueltan una sonrisa a punta de pata. En serio, es muy bien llevada por eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo hice la traducción de la serie por, no. Por de esas cosas que una vez mi papá estaba por acá, me vio viendo la serie y me dijo, eso, ¿qué es? Se ve interesante, yo se la pasé completa, él se la vio y le gustó mucho. Y en este momento, después de que se vio esa, me puso, le traduje todo Haiban Renmei y se está viendo Slayers, una de las series que a mí más me gustan. Mi novia comenzó con Record of Lost War, que ella es una fanática de los juegos tipo Oblivion, juegos de fantasía medieval, todo eso. Record of Lost War es una serie que se desarrolla precisamente pues de fantasía medieval con elfos, hechiceros, una historia de una tradición en un reino, a pesar de que fantasía es una historia seria. Entonces ella se vio esa, le gustó mucho y después de eso se ha visto varias. ¿Pero por qué? Porque precisamente uno, según el gusto de la persona, va variando y le puede mostrar una cosa. Yo sé que a ella, por ejemplo, no le gustará una serie más absurda y más inusual como Excel Saga, por ejemplo, que es una serie de absurdos tipo Bugs Bunny. Que es la que me pusiste a ver a mí. Que esa es la que te presté para que te la veas. Eso es parte del reality. Luego lo analizaremos. No eres tú, soy yo, el reality muy pronto. ¡Bomba! Entonces vamos a ver. Aún para las personas que no les gusta mucho la cultura japonesa y que no entienden pues como la idiosincrasia del asunto, hay series como Lodos, como Noir, Crest of the Stars, Full Metal Alchemist, que se desarrollan Star en Europa. Ocean. Se desarrollan en Europa, no tienen como los clichés y el humor estilo japonés, sino que es una cosa pues más pegada a Occidente. Claro que también hay mucha cosa mala, no importa cuál sea el gusto, hay cosas que de verdad no gustan, no somos fanáticos de absolutamente todo lo que tengo ojo grande. Hay una cosa muy bacana antes que sigas, Mauricio, que le acabo de decir, que es Star Ocean, que es basada en un juego de Super Nintendo, pues que es espacial, es muy buena, deberían ver. Entonces, por ejemplo, a una de las personas que no les gusta pensarle demasiado una serie y que les parece pesado series como Evangelion, entonces hay series que no tienen ni mensajes profundos ni filosofía complicada. Es simplemente absurdo y divertido tipo Bugs Bunny, como Excel Saga o Love Hina. Claro que a veces también hay cosas muy malas. School Rumble. Hay cosas malas pero divertidas. Por ejemplo, Dragon Ball. Dragon Ball, la historia de Dragon Ball no es nada. Pelean, acaban con uno, se van con otro que es más fuerte. Pelean, acaban con él y se van con otro que es más fuerte. Y sale un dragón. Y sale un dragón, le piden un deseo y se van a pelear con otro. Y lo triste que al final es que el protagonista es el bendito dragón y no se da cuenta, pa' de bobo. Entonces, a veces hay cosas también muy simplistas, malas, sin nada. Por ejemplo, hay series que de verdad no me han gustado, como Hacksign o Wolfsbane. Uy, no hay, pero es que Wolfsbane es... Yo explico eso, la gente no lo toma muy bien porque es que... La serie empieza que es una historia, es una misión de unos lobos, o sea, es muy profunda la historia y termina en nada, en que fracasen en la misión. O sea, la gente no le gusta eso, pero yo opino que no fracasan, que la misión es así, pero se dan cuenta desde el final, cuando todos mueren. Entonces, la cuestión es esa, hay cosas para todos los gustos, incluso lo que les digo, por ejemplo, a mi Sakura Card Captors, Haiban Renmei, Noir, Lodos, Lane, todas esas me parecen que son una serie que se merece un 10 perfecto. Porque tienen buena historia, tienen buena música, buena trama, buen arte para la época en que fueron hechas, porque algunas son más bien viejas. Entonces hay cosas para todos los gustos. Y a una persona que no le gusta mucho la animación y prefiere cosas más corticas, hay series cortas, hay películas animadas que no son películas para niños. Son películas con tramas muy adultas que todo el mundo se puede ver y les puede gustar. Sí. Yo tengo un problema con esas animaciones. No sé, he empezado a ver los capítulos de Excel Saga... para el reality muy pronto, de No Eres Tú, Soy Yo, y me ha parecido divertido, pero todavía no he podido como encontrar el punto que me agarre, que diga que ya soy un convertido pues al anime. ¿Vos? Yo insisto, yo vi el anime cuando era niño, de la que transmitían en la televisión nacional, y las películas que he mencionado de Hayao Miyazaki, por ejemplo, pero no sé si sería capaz pues de seguir una serie de cuántos, 120, 60 y 85 capítulos. Es verdad, es que de hecho a mí me gusta mucho el anime, pero yo no puedo tampoco con esa serie. Yo me estaba viendo en estos días Naruto, que es una serie de ninjas, y a mí no hay nada que me guste más que un ninja. Yo de Naruto vaquero, supe... Pero Naruto, qué pena, Pablo, es el manga, salió un manga, el manga tiene como 245 capítulos más, o sea, lo siguen sacando y la serie va para el 186. Uno se cansa, yo estoy en estos momentos como en el ciento y pico, y la verdad ya se cansa porque es que la trama se va debilitando, la trama es muy buena pero se va debilitando. Lo que pasa con Dragon Ball, lo que pasa con muchas series que se alarga por comercializarse. ¿Por qué? Porque las venden en Occidente. Pero vamos a ver, la tendencia ahora, por lo menos la que yo he visto en la mayoría de las series de TV Tokio, es que antes están recortando, están haciendo series basadas en novelas cortas, en libros cortos, y la mayor parte de las series que salieron esta temporada, creo que la única excepción es Naruto y Bleach, que van también para los 80 y pico de capítulos. Exacto. Son series de 13 capítulos o de 26 capítulos. Máximo 50. Máximo 50 capítulos y ya. Y termina la historia. Posiblemente después se haga una continuación, pero será una serie aparte. Entonces, exacto, están tratando de darle más al público casual que de pronto no es capaz de verse una serie de 80 y pico de capítulos. Es que allá nosotros vemos el anime como si fuera algo corrido, 100 y pico capítulos, pero allá también se ven como series, como si... Y salen en temporadas eso, de 13 capítulos. Como si una comedia acá en Sony, lo mismo allá, la primera temporada de Fullmetal Alchemist, la segunda, tiene 3 si no estoy mal, sí, porque tiene 3, 4, Naruto tiene hijo de mil. Es por temporadas y la gente no le gusta quedarse 2 años, 3 años viendo lo mismo. A mí no me gusta. Naruto lleva 3 años en el aire. Uno lo que pasa es que se ve 10 capítulos en un día, cosas así. Sí, o sea, pero... son maratones. Pero ahora vamos a otra cosa. En Occidente, en Estados Unidos en particular, han comenzado, pues ya que la gente está como cogiéndole gusto a esto, a traerlas. Ajá. Entonces vamos a la... solamente quiero hacer esta anotación. Como... yo que trabajo pues haciendo traducciones por los laditos de eso, le recomiendo a la gente que se la vea en japonés. Porque las traen dobladas, como todas las películas dobladas, y yo sé que particularmente a los españoles no les gusta leer subtítulos. Tienen algo con los subtítulos que no pueden entender cuál es la configuración cerebral tampoco de los españoles. ¿Cómo no van a preferir ver las películas en su idioma original? Porque es más emocionante hablar así. Entonces, vamos a ver, o sea, a ellos les gusta más verse las traducidas, no sé por qué, pero en particular las traducciones al inglés han sido un desafortunado accidente, de lo cual los fans no han quedado muy contentos, excepto con el caso de las de Miyazaki, que son traducidas por Disney y que le meten buenos actores al asunto. Buenas voces, pero a ver, yo hay unos casos que uno sí necesita traducción al español ibérico, lo que sea. En el caso de Evangelion es una trama muy complicada que se basa mucho en religión, en la religión judía, católica, y uno a veces necesita sobre todo saber el tema. Pero yo me vi, por ejemplo, Evangelion originalmente en la traducción de Locomotion, que era en español latinoamericano. Eso, es buena. Y es muy buena, es una traducción muy buena, pero yo digo la película. Yo después me la vi en japonés y me gustó más en japonés. Yo me la vi en español y me gustó mucho. La película The End of Evangelion es una película muy compleja, que se basa en dos partes. La película, en la mitad de la película están unos subtítulos y uno cree que se acaba, pero después acaban los subtítulos y empieza otra vez. Entonces uno necesita unos temas que uno los coge más en español que en japonés, porque la película pasa muchas cosas. Pero así sea con subtítulos, y esto no solamente va para el anime, sino para cualquier tipo de película. Sí, es mejor. Yo prefiero mejor ver el idioma original, porque fueron actores que estaban ahí con el director, que él les dijo, vea, eso no sirve porque usted no lloró lo suficiente, porque usted no le metió fuerza. Una traducción pésima, la de Gantz. Por ejemplo, la de Gantz es pésima. La traducción al inglés de La Ojina dan ganas de llorar. Una traducción buena al inglés es la de Cowboy Bebop. Es excelente la traducción en inglés. ¿Para qué? Pero entonces, sí. Entonces, ¿por qué? Porque los actores originales estaban ahí precisamente con el director y le meten la emoción al asunto. Exacto. Entonces, si usted está leyendo los subtítulos, así no entiende el japonés, por las inflexiones de voz, por el estilo como lo dicen, le da fuerza a la trama, le da fuerza a la historia, y muchas veces uno viéndose en la traducción, en esa misma escena, se oye ridículo. Ey, ya que me ponga a pensar, Cowboy Bebop se parece a Chuck Norris, en serio, es en serio. Me están asustando, tengo una prevención contra los fans del anime, son demasiado locos. No, es un vaquero karateka en el futuro, no había caído en cuenta, hombre, qué bueno saber. Me están asustando los freaks del anime. Yo por ahí en internet descubrí un link de un grupo bogotano. Ah, sí, ahorita lo que leí. Que quieren montar un grupo político para apoyar el anime, un grupo político conformado por fans del anime. Pero lo quieren hacer político en serio, que es lo miedoso. O sea, es una propuesta seria. Exacto. Esperen la próxima semana el link en la página noerestu.com. A través del anime quieren mostrar que las culturas japonesas, para que nosotros las adoptemos, ya que son culturas muy balanceadas, tienen un discurso y todo. Tengamos la conclusión desde este humilde podcast y es... ¡locos! Reaccionen. Miedosos. Qué cosa tan miedosa. Sí, a lo bien. Bueno, León, ¿quieres hablar de Fullmetal Alchemist sí, otro poco? Sí, una pequeña reseña. Listo, la reseña de la semana. Sí, esa serie es muy buena, se deberían ver, como decíamos ahorita, empieza en un tono humorístico, y los protagonistas son dos hermanos. Al y Ed, Eldrick, ¿cierto? Que son alquimistas porque están en un mundo paralelo de nosotros, que donde la alquimia en vez de la tecnología es lo que rige. Y la historia empieza que ellos son huérfanos, entre comillas, porque el papá es un abandonó. Eso. Y si son huérfanos, no es entre comillas. No, porque es que el papá parece hermano, no quería hacer spoiler. Ah. El papá es mejor no clave, hablo, es clave fundamental en la serie, sí. Uno ve después, y ellos tratan de resucitar la mamá, pero les sale mal, entonces... Un momento, ¿cómo así que tratan de resucitar sí, a mamá? Través de la alquimia... La mamá está muerta, la tratan de resucitar con la alquimia. ¿Y la alquimia? ¿Quién quiere tener una mamá zombie? Pablo, deja por favor. La cabeza. Espérate, yo te explico, hombre. Espérate, por favor. Entonces, ellos tratan de resucitar a la mamá con la alquimia, pero la alquimia tiene sus reglas, como todo en la vida. Hay una regla prohibida. Primera, no resucitar la mamá. Exacto, no resucitar gente ni tratar de hacer vida. Entonces, como eso trata una filosofía de la ley equivalente, que usted lo que da lo recibe. Por ejemplo, Ed pierde el brazo y la pierna derecha, ¿cierto? Y Al pierde todo su cuerpo y Ed, en un ímpetu desesperado, le ata el alma a una armadura. Entonces es una armadura que habla, pero es vacía. Y ahí empieza la historia. Es muy buena, entonces... Armadura que habla. Sí, exacto, una armadura que habla. Una armadura que habla y resucitar a la mamá. O sea, me están asustando cada vez más en esto. No, programa. es muy buena la serie, ¿no, Mauro? Es una serie muy buena. Después de esa drama inicial, el asunto con la serie es que todos los capítulos comienzan muy light, pues, o sea, con sí, light, muy... resucitar la mamá, alquimia, una armadura parlante. Eso, comienzan pero después de ahí comienzan con una la trama sátira. Muy normal. Van a ver un pueblo en el cual hay un sacerdote que supuestamente está haciendo milagros y tiene todo el pueblo de seguidores. Sí. Y resulta que es que después, al final de la serie, se complica. El tipo está utilizando mal la alquimia, está utilizando algo que se llama una piedra filosofal para crear alquimia sin dar nada a cambio, que sí, es una ley, exacto, que no puede hacerse en el universo, y trata de eliminarlos a ellos. Entonces la cosa se complica y se vuelve seria. Pero es una serie muy buena, muy buen arte, muy buena animación. En este momento la están pasando por el Animax de Latinoamérica. El director es el mismo de Evangelion, no el escritor, el director. Y se puede conseguir en DVD también en los Estados Unidos ya todas las series. Exacto. Una cosa que quería hablar que es muy buena la serie es que está el tema de los homúnculos, que son como criaturas que son seres vivos sin alma. Humanos artificiales. Es como una especie de zombie, un zombie buena onda, ¿cierto? Que tiene poderes y cada uno tiene sus diferentes poderes. Entonces, los homúnculos de esta serie salen a través de los intentos fallidos de resucitar la gente amada de los personajes principales de la serie. ¿Para qué quiere resucitar la gente amada? Ya se fue. Pablo, pregúntale al director. Pregúntale al director de la serie. A mí no, la serie me gustó. Los homúnculos, lo bueno es que representan los pecados capitales. Es muy bueno. La ira. Pero no todo. Entiendo la diferencia de un forúnculo y de un ser humano. O sea, homúnculo. Porque es que un forúnculo no es un ser humano, el homúnculo tal vez. Entonces, también la serie deriva ahí de algunas preguntas de si esos seres humanos artificiales, en realidad si son humanos, si tienen o no tienen alma. Entonces, va ahí, se las recomendamos, es una serie muy buena. Tienen alma. Y sí tienen alma, vamos a ver. Con esto nos despedimos, hasta la próxima semana porque se nos ha pasado bastante el tiempo. Recuerden visitarnos en www.norestu.com y llenarnos nuestro correo de spam escribiendo a norestu.soyyo@yahoo.com. Visítennos para su dosis de links, basura general relacionada con este tema y muchos más allí en norestu.com y a los foros del Spanish Podcasting Network en spnhome.com para darnos sus opiniones. Díganos cuáles son sus series de anime favoritas, si les gustan, qué no les gusta, cuál es la mala que ya nos han visto y para que nos digan si les parece más poderoso un ninja, un pirata con ciberimplantes o si definitivamente Chuck Norris puede acabar con todos ellos. O mi último combinado, un mono robot y todo lo demás. Entonces ayúdenos a resolver este milenario enigma y los dejamos con el tema Passion de Hikaru Utada. Es la música sacada del soundtrack original del juego Kingdom Hearts 2. Excelente. Hasta la próxima semana. 6 de junio se acaba el mundo, todas las mamás zombies unidas. Si no se nos acaba el mundo, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. I'm not afraid to die.